Vagabonde, bonsoir et bienvenue à Oulaland. Este programa de descontrainformación sobre nuestro país en forma de uva tan dictocrático, querido, pero también del mundo mundial, internacional y más allá. Y del más allá. Que producimos desde los estudios de Irola Irratia, que escucháis en el 107.5 FM, o que podéis descargar en los archivos.org y en la página web de la Irola Irratia, www.sindominio.net/Irola. Y por estos tiempos tan electorales, internacionales y holandeses, también hemos logrado entrevistar unos candidatos a la presipoté de Holanda, tal como Mickey Mouse, Batman o también Capitán Haddock. Enseguido empezaremos con los titulares. Los políticos se dicen hartos de ser enseñados bajo su verdadera cara en los medios de comunicaciones. Lucha contra el Partido Nacionalista de extrema derecha. François Holgazán podría crear la sorpresa proponiendo aplicar su programa electoral. Error de manipulación, los diputados socialistas votan accidentalmente una de sus promesas de campaña. Nicolás Chulo, excluido del Partido Ecologista Holandés después de confundir el cubo de basura azul y el cubo de basura amarillo. y la dependiente del KHM contando su noche molestada por unos clientes que querían pagar. El patronato presenta sus 8 nuevas maneras de decir no durante sus entrevistas de trabajo. Facebook, las personas que no han puesto el filtro azul, blanco, rojo en su foto de perfil estarán fichados. Y para empezar, como de costumbre, una chanson, pero esta vez cantado en castellano por un grupo francés que se llama Les Barbos, Los Barbos. Aquí vienen Los Tirachaquetas. Volverás, volverás, para no perdonar. Vamos a joder, que todo va muy bien, que todo está bien. ¿Por qué? ¿Por qué? Le vamos a creer que nadie pasa hambre, que la vida es rosa. Joder, joder, les vamos a joder, curando todo el tiempo y hasta reventar, pagando, pagando y sin poder comer. Te vas a espabilar, te vas a espabilar, despertar, despertar, e ir a trabajar, e ir a trabajar, el domingo, no podrá descansar, no podrá descansar, en la iglesia, te la van a mamar, te la van a mamar, mirando en la tele, leyendo en la prensa, joder, joder, les vamos a joder, que todo va muy bien. Que todo está bien. ¿Por qué? ¿Por qué? Les vamos a creer que nadie pasa hambre, que la vida es rosa. Joder, joder, les vamos a joder, curando todo el tiempo y hasta reventar, pagando, pagando y sin poder comer. Cuentos, nouvelles, pues historietas. Pues por nuestra primera entrevista estamos con el primer candidato, Mickey Mouse, que migró desde Estados Unidos hasta Holland, dicen por problemas fiscales. Pues Mickey, preséntanos, díganos qué es tu partido, este partido nuevo de Ciudadanos de Disney World. ¿Qué le voy a decir? Claro, no muchas cosas. ¿Y qué piensas de tu partido? ¿Qué puede aportar de nuevo a Ulaland? Desarrollo de sinergias con un mentor. Claro, y este mentor serías tú, imagino. ¿Y qué piensas? ¿Qué cualidades tienes para poder llevar este país ahí a una situación mucho mejor? ¿Tácticas de equilibrio de habilidades calificadas? Un poco confuso. Pues a nivel más personal, aquí nos gusta mucho la prensa rosa y dicen por allá que pues con Minnie todo no va muy bien, ¿no? Pues como verás, las cosas con Minnie pues van de mal en peor. Pues contanos un poco qué pasa. Queremos saber la vida de nuestros políticos, la vida privada. Es que la hija de Minnie se acostó con mi mejor amigo. ¡Eso pasa! Tranqui, Mickey, no se puede hablar así, un poco de tranquilidad y de respeto hacia la gente, ¿no? Perdón, es que estoy pasando por un mal momento y pues comprenderás. No, tampoco comprendo de hablar así de esta mujer. Entonces, mejor que te vayas, que dejamos la entrevista aquí y muchas gracias, Mickey, por esta entrevista, ¿vale? ¡Come, ni me las vengo a tu programa, hijo de...! Vale, ya, calla, Mickey, ahí, afuera. Vale, op. Perdón por los pequeños inconvenientes ocurridos. Véanos la próxima semana con otra entrevista en exclusiva. ¿O no? Pues después del final un poco catastrófico con la entrevista de Mickey Mouse, ahora estamos con otro candidato, Capitán Haddock, que se presenta con su partido un poco confuso también, de no sabemos de qué lado andáis, derecha, izquierda, Capitán Haddock o... A gauche, à droite, quelle différence ça peut faire? A gauche, à droite, izquierda, derecha, hace mucha diferencia, Capitán. Los electores quieren saber el fondo de su política, sus ideas. A ver, ¿dónde estás? ¡Baja ya, cromañón! ¡Macrocéfalo! ¡Mameluco! A ver, estoy aquí, Capitán. Me parece que usted le ha dado mucho otra vez a Ron, ¿no? Sí. A ver si sales, Diplodocus, anfitrión, megalómano, espantajo, rocambole, cianuro, garfantropopiteco, vampiro, debe sin ser. De esta manera piensa llegar a... al trono del gobierno de Ulaland, insultándonos. Oh, estoy realmente desolado. ¿Cuánto vale, necesito? Vale. Y viva el Ron, ¿no? Pues vaya... vaya candidatos tenemos en Ulaland. Yo prefiero marcharme. Chao, Capitán. Se va. Pues seguimos ahora con la tercera entrevista de los candidatos. Batman, seguramente el candidato más serio de hasta ahora. Lo conocemos por todo lo que ha hecho en su ciudad natal de Gotham City y todos estos riesgos que se ha atrevido a tener para salvar la ciudad. Y estos riesgos son parte de nuestro trabajo como paladines de la justicia. Vale, pero justiciero disfrazado de murciélago, ¿no cree que los electores van a pensar que es carnaval? Tu actitud es negativa. Pues sí, muy negativo lo puedo ser, porque cuando veo el presupuesto que quiere dedicar al mantenimiento de las centrales nucleares... $200 tal vez... ¿Y usted piensa que es bastante por la seguridad de una central nuclear? Sí, Batichica, porque el riesgo es muy bajo. El riesgo de que se destruya toda una ciudad es infinitesimal. A Vale, pues yo no controlo tanto tampoco del nuclear. Y para hablar de la campaña presidencial, pues, ¿qué opina del Capitán Haddock, que en su programa quiere obligar a que se aprenda los insultos en la educación de los niños y el ron gratis en todos los grifos públicos? Entiendo su deseo para vencernos, pero sigo sospechando que hay más en su plan. Y que piensa que igual quiere enloquecer a todo el pueblo para manipularlo de forma más fácil. Exactamente. Esto es tortura en su forma más horrenda y terrible. ¿Y entonces cómo piensa vencerlo? Con cuidado, con cuidado. Con tanto hablar nos arriesgamos. Ah, vale. Pues veremos el día de las reelecciones holandesas. Y pues os felicito ya de antemano. No hay tiempo de felicitarnos, compañero. Tenemos que ir al hexágono. J'aime tes caresses quand tu souris, au peuple qui régresse, trop habitué à serrer. datos, información, noticias, cuentos, novelas. Pues, historieta. Lucha contra el Partido Nacionalista de Extrema Derecha. François Hurgasán podría crear la sorpresa proponiendo aplicar su programa electoral. Mientras se encuentra en Sudáfrica, el presidente François Hurgasán ha sorprendido sus más cercanos consejeros. Muy preocupado por los resultados de las últimas elecciones regionales parciales en Francia y de los sondeos muy negativos, aunque empiezan a volver a subir después de los atentados parisinos, el presidente ha propuesto aplicar el programa electoral sobre el cual ha sido elegido. Es un cambio de cabo muy muy radical que va a tener un antes y un después. Anotan ciertos especialistas que estiman que una tal mudanza al extremo en más de 2 años de mandato es signo de nerviosismo. Se puede que haya cosas interesantes en este programa, pero no es un poco demagógico de querer aplicar su propio programa. Anotaba ayer Christophe Barbero, una acción que se anuncia difícil porque poca gente se acuerda exactamente de las promesas y de las proposiciones de este programa. Error de manipulación, los diputados socialistas votan accidentalmente una de sus promesas de campaña. Ahí está el cuac cuya la mayoría se hubiera bien pasado. Esta vez es un error colectivo de los diputados del Partido Socialista que, debido a una mala manipulación, ha provocado un voto a favor de una de las promesas de campaña de François Hurgasán. Eso no tendría que llegar nunca, acordaba Bruno Le Rouge, presidente del Grupo Socialista a la Asamblea Nacional. Ayer, en pleno voto sobre la reforma de los jubilados, los diputados socialistas han votado desafortunadamente a favor de una de las promesas de campaña de François Hurgasán. Un error de manipulación en los votos, como llega a veces, pero este golpe aquí, la prensa va a darle con alegría. Eso comentaba el señor Le Rouge, que lamenta la carencia de concentración de sus compañeros. Se ha querido ir demasiado rápido, resultando una risa de los ulalandeses, explica el diputado. Esto no es la primera vez que este tipo de acontecimiento se produce en la Asamblea Nacional. En el pasado, varios diputados han confesado haber cometido un error al votar un texto de ley. Un voto que era modificado entonces a posteriori. El PUMP, el partido de la oposición, por la voz de Christian Jacobino, no ha tardado en reírse de los diputados socialistas. Es completamente irresponsable y demagógico. Todo el mundo sabe que hay una tradición republicana que consiste en no aplicar un programa. Ahora tenemos que esperar que se trata justo de un error y no la iniciación de una fuga del gobierno. Eso declaró entonces en una rueda de prensa. Según los primeros elementos en el Palacio Presidencial de las Flores del Mal, habría sido extremadamente trastornado por este error de los diputados socialistas, calificados de profundos irresponsables por el mismo presidente. Hulululand va mal. No se puede ponerse a votar promesas que he improvisado una tarde a la televisión. Todo esto da la imagen confusa de un gobierno que está reducido a aplicar su programa. La verdad que es

Noticias, información, cuento, nouvelle, historieta. Y en estos tiempos electorales, los políticos se dicen hartos de ser enseñados bajo su verdadera cara en los medios de comunicación. El hastío es general. Varios hombres políticos levantan la voz para protestar contra el tratamiento mediático, cuyos se dicen víctimas. Son más de 50 en firmar en una tribuna publicada en el Lulala Magazine para pedir de no más ser mostrados en los medios de comunicación tales como son de verdad, pero tales como desean ser percibidos. A la izquierda como a la derecha, numerosos son los que han sabido olvidar un instante su cribaje político para ordenarse detrás del texto publicado esta mañana. El encabezonamiento mediático cuyo estamos víctimas ha degradado la imagen de nuestra profesión. Si los periodistas escogen ser objetivo, hablando sobre todo de los hombres políticos males honestos, ¿cómo queréis que los electores no caigan en la trampa del todos podridos? Eso se podía leer en las últimas líneas de la tribuna. Las razones de esta cólera de los políticos, un serio reportaje y artículos de prensa cuya la objetividad no ha aparentemente sido del sabor de todo el mundo. Nada más que desde enero de 2015, 89% de los artículos de prensa que me implican abordan también mis historias con la justicia y mis vecinas. En cambio, nada en relación con la caja de cigarros que he ofrecido a las víctimas del terremoto de Nepal. Eso declaró Patricio Balcanicinino al micro de Irola Irratia para denunciar la mala fe de los medios de comunicación a su contra. Del lado de la izquierda, esto no es una primicia de saber que la mayoría de los hombres políticos holandeses están poco inspirados, incluso completamente incompetentes. Pero no veo por qué nosotros deberíamos cambiar. Eso comentó Claudia Bartolometo entre dos sesiones en la Asamblea Nacional. Y Nicolás Chulo, excluido del Partido Ecologista después de confundir el cubo de basura azul y el cubo de basura amarillo. Mientras 150 jefes de Estado se han reunido en París la semana pasada para el más grande mitin ecologista del mundo, el Partido de los Verdes Holandeses atraviesa una crisis interna que los medios de comunicación llaman ya el Basura Gate. Nicolás Chulo, miembro emblemático del movimiento, ha sido excluido en el momento después de haber lanzado una botella de plástico reciclable en el cubo de basura azul, destinada a las basuras de papel y cartón. El principal interesado se ha expresado inmediatamente ante la prensa para protestar contra la severidad de la sanción. ¿Entre la basura verde y amarillo? Azul, es imposible acordarse. Es como a la gasolinera, no sabemos nunca si hace falta poner sin promo 95, sin promo 98 en su 4x4. Se quejaba el expresentador, todavía frente a las basuras, una lata vacía en la mano. Cecil Delflau ha contestado también nunca saber dónde lanzar sus abonos especiales para plantas de cannabis. Verde es el color de la ecología. Entonces se tiene tendencia a todo lanzar en el cubo verde. Ahora he encontrado la técnica. Si el embalaje pasa en una hoja OCB, lo fumo. Sino, quemo todo. Esto evita equivocarse. Eso nos explicaba la diputada fumando un paquete de cereal Miel Pops. No obstante, según varias fuentes internas, los verdes podrían autorizar la reintegración del antiguo periodista presidente si reafirma su compromiso con el partido, aceptando de llevar el mismo bigote que José Bové y el mismo corte de pelo que Elvis. Hasta las próximas elecciones. Una proposición a la cual Nicolás Chulo no habría todavía dado respuesta. Pour un peu d'électricité, on hypothèque l'humanité. Pour quelques heures de kilowatts, on se retrouve à quatre pattes, prêt à se faire sodomiser par la fée électricité qui nous ferait tranquillement vendre notre femme et nos enfants. Les petits gars de l'EDF disent que le vent ça suffit pas, que le soleil c'est pas bézef, que l'hydrolien ça marche pas. Pour assurer le samedi la consommation d'énergie, y'a rien qui peut mieux faire l'affaire qu'une bonne vieille centrale nucléaire. Une terre par tête, mets tous la gueule par terre. Une terre par tête, mets tous la gueule par terre. Une terre par tête, mets tous la gueule par terre. Une terre par tête, mets tous la gueule par terre. Car ce qu'ils oublient de vous dire, pour le meilleur comme pour le pire, c'est que le cadeau qu'ils vous ont fait, il va falloir s'en occuper. Pour vos enfants ça peut aller, vous aurez le temps de leur expliquer que vous êtes fait niquer sur une affaire d'une autre centrale nucléaire. Mais les enfants de vos enfants, les petits-enfants de vos petits-enfants, allez leur dire la belle affaire qu'ils en ont pour 100 millénaires. Des générations d'enfilés par la fée électricité, pour que notre foutue société puisse regarder sa télé. Une terre par tête, mets tous la gueule par terre. Une terre par tête, mets tous la gueule par terre. Une terre par tête, mets tous la gueule par terre. Une terre par tête, mets tous la gueule par terre. Pour quelques tonnes de CO2, on hypothèque l'humanité. On s'échange ça comme on peut au rendez-vous de l'OMC. Pour quelques barils de pétrole, on buterait la terre entière. Mais mon confort et ma bagnole méritent bien une petite guerre. Pour une centaine d'abrutis qu'on a trop longtemps laissé faire. Des businessmen et des nantis qui évoluent en haute sphère. Des politiques ramollies, des industriels gravataires. On se retrouve tous punis, tous la gueule par terre. Une terre par tête, mais tous la gueule par terre. Une terre par tête, mais tous la gueule par terre. Une terre par tête, mais tous la gueule par terre. Une terre par tête, mais tous la gueule par terre. Información, noticias, cuento, nouvelles. Pues, historieta. El patronato presenta sus 8 nuevas maneras de decir no durante sus entrevistas de trabajo. El patronato aprovechaba la conferencia social para presentar sus 8 nuevas maneras de decir no durante una entrevista de trabajo. Son así 8 nuevas maneras testadas y puestas en acuerdo por el MAU que viene de completar las 10 demás ya existentes. Decir no a una entrevista de trabajo muy fino. Hace falta saber renovarse en su manera de hacerlo. Esa explica el gran patrón interrogado. Pregunta al empleado que viene a pasar la entrevista si se responde un ligero no. Él va a acabar sospechando algo. Es por eso que aconsejamos a las sociedades de variar las excusas. Olvidar que en 1970 existía una sola manera de decir no. Y que el progreso social nos ha permitido encontrar nuevas excusas muy perfeccionada de no más contratar. Además del IVA, las tasas, la acción del gobierno, estas nuevas excusas incluirán a partir de ahora el clima, un café demasiado frío o los atascos que el patrón ha podido encontrar sobre el camino. De su lado, los sindicatos han acogido esta noticia presentando por la ocasión sus 6 nuevas maneras de negar a firmar un acuerdo. Facebook. Las personas que no han puesto el filtro azul, blanco, rojo en su foto de perfil estarán fichados. En el tumulto del estado de emergencia de Francia, los decretos y otras perquisiciones administrativas, una medida ha pasado relativamente inadvertida. Implica, sin embargo, todos los usuarios de Facebook en Francia, que no han colgado el filtro tricolor sobre su foto de perfil el día siguiente de los atentados. Podrían ser clasificados S7 por comportamiento antisocial y desvío conspiracionista por los servicios de informaciones. Al total, son poco menos de 22 millones de usuarios sobre los 30 que cuenta la red social en el hexágono, que deberían ser vigilados con el fin de asegurarse de su patriotismo. Una falta al deber cívico que hace dudar de su amor hacia Francia. Jean-Marc Falconi, director general de la Policía Nacional de GPN, está convencido de la pertinencia de esta decisión. Sabemos que los terroristas estaban para la mayoría joven francés y utilizaban Facebook. Es normal que dirigemos a partir de ahora todos los jóvenes franceses utilizando Facebook a fin de evitar que un tal drama se reproduzca. Mismo sonido de campana en Bovo, donde se explica que esta medida responde a un sentimiento de inseguridad expresada por las personas que tienen ellas escogido de poner el filtro en cuestión. La mayoría están chocadas a que sus contactos tengan rechazado esta guapa muestra de solidaridad. Eso explicaba un director de consejería, la mano sobre el corazón. Muchos se sienten ahora amenazados por estos individuos que han incumplido un deber cívico elemental que deja planear una seria duda sobre su apego a Francia y sus valores. Prueba adicional del empujón de solidaridad mundial cuyo Francia ha sido recientemente el objeto. La Unión Europea ha propuesto igualmente que la creación de un fichero centralizado de todos los ciudadanos europeos que no han colgado ningún estatus o fotos de París en los días siguientes a los atentados. Ah, París será siempre París. París sera toujours París. Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur. C'est de rire, charmante Elvire, les loups vont entrer dans Paris. Et si c'était une nuit comme on n'en connaît plus depuis 100 000 nuits, une nuit de fer, une nuit de sang, une nuit, un chien hurle, regardez bien un char de l'enfer, regardez le son manteau de bronze vert, le lion tremble. Les hommes avaient perdu le goût de vivre et se foutaient de tout, leur mère, leur frange, leur nana, pour eux c'était que du cinéma. Le ciel redevenait sauvage, le béton bouffait le paysage, alors les loups. Les loups étaient loin de Paris, en Croatie, en Germanie, les loups étaient loin de Paris. J'aimais ton rire, charmante Elvire. Les loups étaient loin de Paris. Mais ça fait 50 lieues dans une nuit à queue. Dès que ça flaire une ripaille, me mord sur un champ de bataille. Dès que la peur hante les rues, les loups s'en viennent la nuit venue. Alors les loups, les loups ont regardé vers Paris, de Croatie en Germanie. Les loups ont regardé vers Paris, tu peux sourire, charmante Elvire. Les loups regardent vers Paris. Et v'là qui fit un rude hiver, sans congestion, un fait d'hiver. Pour les cons claquer des dents, même dans les bons arrondissements. Et personne n'osait plus le soir affronter la neige des boulevards. Alors, des loups sont entrés dans Paris. Le Paris ci, le Paris gris. Deux loups sont entrés dans Paris. Bah tu peux rire, charmante Elvire. Deux loups sont entrés dans Paris. Le premier n'avait plus qu'un œil, c'était un vieux mal de Criveuil. Il installa ses 10 femelles dans le maigre square de Grenelle. Et nourrissait de 100 petits avec les enfants de Passy. Alors, son loup sont entrés dans Paris. Soit par ici, soit par Ivry. Son loup sont entrés dans Paris. Ce fait de rire. Charmante Elvire, sans loup, sont entrés dans Paris. Le deuxième n'avait que trois pattes, c'était un loup gris des Carpates, qu'on appelait Karen Prenant. Il fit faire grâce à ses enfants et leur offrit six mystères et tous les gardiens des fourrières. Alors, les loups ont envahi Paris. Soit par ici, soit par ici, les loups ont envahi Paris. Cessez de rire, charmante Elvire. Les loups ont envahi Paris. Attirés par l'odeur du sang, il en vint des milliers de sang. Faire carousselier ses tendances dans ce foutu pays de France. Jusqu'à ce que les hommes aient retrouvé l'amour et la fraternité. Alors, les loups sont sortis de Paris. Soit par ici, soit par Ivry. Les loups sont sortis de Paris. Tu peux sourire, charmante Elvire. Les loups sont sortis de Paris. J'aime ton rire, charmante Elvire. Les loups sont sortis de Paris. Les loups, les loups, les loups, les loups. Information, noticias, cuento, nouvelle. Ouais, historieta. La dependiente contando su noche molestada por unos clientes que querían pagar. Pierre está más bien musculoso, pero tiene un poco de grasa sobre la tripa. Esa es la frase que Lucía, dependiente, no ha tenido tiempo de terminar. Un episodio difícil debido a una clienta sin molestia que traumatizó todavía la joven. Todo está normal esta mañana, ahí en la tienda de prêt-à-porter femenino, donde trabaja Lucía, que de repente decide llamar Gwendolina, 25 años, con el fin de contarle de viva voz los detalles de su noche con Pierre. Pero una estúpida e insolente clienta escoge este momento para entrar. Lucía se queda tranquila y pasa a la descripción de la decoración del piso de Pierre. Después, mientras comienza a explicar el comportamiento de Pierre en el restaurante, su clienta, visiblemente en espera, pide pagar con el fin de marchar